noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast, en su edición 52. Extrañas cosicas y poco más. Hoy lo pueden verificar los usuarios de Telegram del grupo de Hot Factory, que habíamos dicho que no se iba a grabar, que no, hoy no había programa, que vamos, que sudando polla, lo que viene a ser la expresión. No estaban muertos, estaban de parranda. Oh, menudo topicazo, choseliquio, nadie dijo eso nunca. Pero la cosa está en que, a ver, decían, buah, es que hay como 9 o 10 noticias, tal, buah, paso, paso, no, para eso yo me voy a jugar a la consola, tal. Pero claro, a lo largo del día se han ido sucediendo los envíos al grupo de el grupo almacén que tenemos nosotros ahí para gestionar las noticias del programa, y ha llegado un punto en el cual pues hemos dicho, hostia, vamos a ver, estamos en un punto en que podemos hacer un programica asequible hoy, irnos pronto para casa, dormir cada uno, bueno, como si no estuviéramos ya en nuestra puta casa, pero ya me entendéis. Eso te iba a decir. La movida está en que hemos dicho, tenemos la opción de hacer algo hoy en plan, pues eso, liviano. O nos la jugamos a que, claro, para la semana que viene pase ahí la de Cristo, se nos monte ahí un programa de 3 horas y tampoco es plan. Pues nada, hemos dicho, vamos a hacer algo así, una pequeña dosis y ya nos lo quitamos de encima. Mucho mejor, claro. Eso es. Y para ello estamos aquí los PNJs de casi siempre. Están. Habéis oído primero al Choseluki. Muy buenas, zagales. Y al Ferry después. Hola, hijos de putilla. Ah, pero antes que a ninguno, el que ladraba era yo, Adri, señor Solid. ¿Qué tenemos hoy en el programita? Pues bueno, como os digo, es que tampoco ha habido mucho. Tenemos adelantos de fechas de Netflix. Tenemos por ahí cositas como, por ejemplo, movidas con Pokémon. Juegos que se creían desaparecidos, se filtran betas y cosas que no han llegado a ningún fin. El Witcher 3 de Switch, que, bueno, presenta novedades curiosas. Y siguen las movidas con historias de juegos digitales y que no. Básicamente hoy casi todo es videojuegos y poquito de series. Así que ahí está la cosa. Muy bien. Hay que mencionar también un comentario que nos deja cierta persona, que os paso a leer. Como ya sabéis, en Jet Set Podcast normalmente no leemos comentarios, pero en ocasiones especiales pues los leemos en este pequeño espacio. Nos dice así el mensaje, dice: hola, cast de Jet Set y oyentes, soy Juno y soy una chica trans. Envío este comentario para compartir mi opinión con respecto a la tradición de traducción de un fan del, me dice Mother 3, pero es el Goemon este, el que hablamos hace una semana o dos, ya sabéis. Sí, ¿no? Dice que emplea un término transfobo. Como ya sabéis, esto que ponía tranny, bueno, era otro mid-half, no sé qué pollas, en plan, que vamos a decir que decía, venía a hacer una traducción literal del japonés en la que se decía travelo, ¿vale? Y bueno, en la comunidad inglesa, pues eso, no hubo ciertos ofendidos que, incendiaron las redes. La respuesta de Juno es: sinceramente, me parece que son unos quejicas y me sienta fatal por el pobre chico que solo quería hacer algo de forma desinteresada. Me siento decepcionada por la comunidad a la que pertenezco y ojalá todo ese esfuerzo se emplee en, por ejemplo, conseguir leyes LGTB a nivel nacional. No soy de decir tacos, pero como sé que os hace gracia, a mí me suda la polla la opinión de todos esos guerreros de Twitter. Si necesitáis la opinión de una trani de verdad, avisa. Jaja, saludos. Pues oye, muchísimas gracias por el comentario. Y oye, pues eso, que se vea que al final las cositas con un poco de, entre comillas, lógica y entendimiento no tienen por qué ofender. Es decir, a quien debería ofender no ofende, y ofende más al que está ahí por tocar los cojones, ¿no? Es un poco lo que siempre pasa. Efectivamente. Lo que siempre pasa, amigos. Pues nada, amigos, como ya ha sonado así la, se me ha escapado la sección, la música de las noticias y demás, creo que nunca nos había pasado hasta ahora. ¿Qué os parece si empezamos ya directamente al respecto? Pues me parece bien, y podemos empezar con la primera noticia que metí yo nada más terminar el puto programa de la semana pasada. Bueno, ¿cuál es? Pues que el señor Matt Reeves nos ha mostrado el aspecto de Robert Pattinson como Batman. ¿Y eso es? En un puto teaser. Es el vídeo este cortito que ha salido como de 45 segundos, sí, que simplemente sale un Batman random con una cara que podría ser cualquier persona debajo del traje, ¿no? Sí, que parece más Daredevil que Batman, sí. Que ha ardido un poco el tema de... que si el logo está muy cargado, que si no sé qué... No sé, cuéntame más. Pues eso, básicamente han sacado el Batman, que me parece que va... que va a llevar una armadura parecida a la de los Arkham Asylum. Y eso, si es que tampoco es que se haya visto gran cosa. La gente se está volviendo muy loca con toda la tontería del... No, es que se ha visto ya Batman, se ha visto Robert Pattinson. A ver, se le ha visto un tío, un escuchimizado con máscara, ¿sabes? O sea, no, no se sabe si es un yonki de la esquina, le anda un bocata y dice, ponte esto... O es el puto Robert Pattinson. Se supone que es Robert Pattinson, pero yo qué sé. Y sinceramente, a mí de momento el traje no me dice nada. Pues como de todos hecho, los putos trajes. Bien, o sea, es que no sé. No, en cambio, el traje de Ben Affleck a mí me gustaba como traje de Batman. Este traje me la suda. Yo creo que le van a hacer a la armadura, como diciendo, es que tú no puedes llenar el puto traje, te faltan músculos, gilipollas. A ver, pero esto que estamos hablando es de The Batman, ¿no? Según tengo entendido. Sí, que la nueva peli de Batman es de 2021. Una nueva peli y ya está. O sea, al margen de Ben Affleck, todo este pseudo-universo que tenían montado con la Liga de la Justicia de Man, ¿no? ¿O qué? Muy aparte, es que no se sabe qué coño van a hacer. No lo saben ni ellos. Bueno, me mandan por pinganillo una noticia de última hora, no es otro que Kazumira, que me manda una noticia por privado. Yo creo que podíamos instaurar la noticia de los las noticias de los oyentes de la semana, una, vamos a decir, podríamos seleccionar una cada semana, o ir guardándola para la siguiente si vemos que recibimos varias. Y es que nos manda una notición que dice, A Coruña, leído en La Voz de Galicia, una estudiante de la Universidad de A Coruña se hace viral por cargar un Satisfyer en la biblioteca. Vale, sí, lo había visto por ahí. Maravilloso. Pues yo que sé, la muchacha entre estudio y estudio, pues necesita relajarse. Claro, es bueno ello. Pues claro, yo creo que estudiar le parece un coñazo y ya sabes. Hombre, pues nada, hablábamos eso, ¿no? El programa, el título lo daba todo a entender y yo creo que esta es la línea de hoy. Sin más, chicos, ya sabéis, si queréis mandarnos noticias así curiosas que comentemos brevemente y las mencionemos como la noticia del oyente de la semana, pues ya sabéis, mandadla a través de hotfactory.com o correo electrónico hotfactory@gmail.com. Y ya que estamos, claro, hombre, ya que estamos, pues eso, descargar el podcast, ya sabéis, estamos en iVoox, iTunes, Spotify, en RSS para el podcatcher que queráis. También estamos en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos grupo en Telegram y estamos en muchos demás sitios. ¿Estamos en Amazon Music, señor Soli? Bueno, es lo mismo que en iTunes, o sea que entiendo que sí, porque no es music, es podcast. Me la suda. Bueno, hablando de más cositas extrañas, dime cositas. Pues nada, en cuanto a cosas extrañas, pues sí, el tema está en que Stranger Things terminó su temporada el verano pasado, ¿fue? Sí, este verano pasado. ¿Por qué no? Bueno, terminó la cosa así un poco, como que, en fin, te dejaban un cliffhanger así fuerte, que en verdad no, porque tampoco es una cosa que te parta el culo a la hora de decir, Dios mío, qué misterio, no es predecible para nada lo que estoy a punto de presenciar aquí. Pero a muchos, pues, fácilmente influenciables, podríamos decir, pues se quedaron ahí con toda la duda, ¿no? Y la cuenta oficial de Stranger Things en Twitter, por sorpresa, prácticamente el 14 de febrero, el viernes pasado, pues liberó un vídeo de unos 50 segundos en el cual decía «Desde Rusia con amor». Y es un pequeño teaser de lo que será la cuarta temporada de la serie, revelándonos que uno de los personajes que, bueno, parecía que pasaba algo, pues que está... Se nos confirma que lo vemos ahí, vamos a decir, ¿vale? Dios mío, estaba con un thriller en el cuerpo que me iba a morir. No. Sin más, es decir... No. Es que... No. Pues... A ver, pues es que se ve... O sea, han confirmado lo que era un secreto a voces. Pues ya está, es que no... es una manera de decir, joder, sí que es fácilmente impresionable la peña, ¿no? No sé. Sí, a mí me quedaba... es que la sería azar. A mí hace 15 años me ponían los putos cojones en la garganta con el final de Perdidos, temporada 3, que te dejaban un putísimo año de verdad con un cliffhanger que te partía en el ojete en 3, no en 2, en 3, y decías, yeah, un año de espera de esto. Y ahora te hacen creer que uno tal y luego es algo que dices, macho, si un crío de 5 años se impresiona con esto es que ya el crío tiene una tara y obviamente llévalo a algún lado, que igual dan paga, ¿sabes? Pero lo, peor es que hay gente a lo mejor de 30, 40 años que también se impresiona con esto. Ya, por eso y digo. Se los ponen en la garganta, pero no del susto, sino de que se los ponen en la garganta y la polla en la boca. Pues es que es eso, no... Sin más, pero bueno, pasando de algo que nos la rebufa un poco, porque a ver, Stranger Things, vamos a decirlo de siempre, que es una serie que no está mal, pero no es para ponerla donde se expone a nivel popular, ni muchísimo menos. Efectivamente, y sí, perla. Y luego otra que, bueno, también de Netflix, una que en este caso el mismo 14 de febrero liberó por propio pie la propia, vamos a decir, la cuenta oficial, una de las cuentas oficiales de Netflix en Twitter, libera lo que es el primer tráiler de la temporada 3 de Castlevania. Serie que igual, en su momento para mí empezó floja de cojones, con una primera temporada que te deja ahí a medias. Una segunda que, si bien se tira media serie con un proceso de evolución bastante lento aún así, el final yo creo que pega un subidón bastante guapo y de cara a esta tercera temporada lo que han enseñado pues no tiene bastante mala pinta para nada. Con lo cual, no sé, yo lo que he visto en este tráiler me ha llamado bastante la atención y estoy deseando verla. El 5 de marzo que sale, o sea, eso es ya, ahí en nada y menos la tenemos. Dos semanitas. Sí. Más o menos. ¿La tenéis al día o qué? Yo no he visto ni la segunda temporada. Joder, pues mejora mucho la primera. Sí, yo ya lo comenté por el grupo de oyentes que dejé a medias el último capítulo y no lo vi hasta después de 3 semanas. ¿Sí? Joder, coche. Coche, ¿sabes? De chose a coche. Me cago en la... ¿Pero qué te ha parecido, chose, el final de la segunda temporada? ¿Has visto mejor respecto a la primera? No, me gusta. Me gustó más la primera. ¿En serio? Sí, porque a ver, puede sonar más a topicazo, pero es que, no sé, veía tantas incongruencias. Sabes que está basado en el argumento de los videojuegos, en el timeline oficial, ¿no? No, pues lo que pasa es que también en una de las partes que es un poco más... A ver, lo de Alucard y demás, pues sí, está bien, pero lo que viene ahora es de uno de los juegos de Play 2. Hostia, calla, pensé que estabais hablando de Stranger Things. Vale, vale, qué vale. Qué gilipollas, tío. Es que la empanadez de coche, porque ya no es chose, es coche, coche está empanado. Hoy ya vemos cómo mi empanamiento se ha transferido a él en cuanto al nombre. Podría ser más honrado y decir, sí, me gusta. No, pero soy realista. Bueno, Stranger Things, claro, ¿qué has dicho? Que te gustó más la segunda temporada, ¿no? No, la primera de todas. La primera. Hombre, es que... Después, yo lo siento, la novedad fue un boom y me gustó, pero ya la siguiente dije, no, y dudo que vea la nueva temporada, qué bien. Hombre, es que si dices que te quedaste en la segunda y no has visto ni la tercera, pues no sé qué estás hablando, porque vamos por la cuarta, chose. Ya lo sé, por eso estoy diciendo que la que me gustó fue la primera. ¿Y no has visto la tercera? Sí que vi la tercera. Te estás liando tú solo. En fin, chose, que no vas a ver la cuarta, que te la pela, pero de Castlevania, ¿la has visto? Sí, Castlevania sí que la vi. ¿Y qué? No, sí, que me gustó más. ¿Y has visto el teaser de la tercera temporada? No. Maravilloso programa de comentarios y debate de las noticias de la semana, amigos. No, básicamente porque, no sé, no es una serie ahora que me llame la atención realmente, o sea, no... Y dices tú que está basado en el juego de Play 2, ¿en cuál de ellos? Sí, pues no sé si es en el Lament of Innocence o el otro que es Castlevania secas, pero sigue la trama de, creo que es el Castlevania 3, lo que pasa después, que es todo el tema de... Bueno, no voy a decirlo porque es un spoiler, pero en fin... Que pasen muy fiel, ¿no? Que sí, claro, o sea, lo que sigue es eso, un poco la parte enfocada en ese periodo histórico de la saga, ¿no? Pero que sepáis eso, que si queréis saber un poquito por dónde va a ir el tema, pues que hay juegos ya que tocan estos temas, con lo cual, oye, y son, lo que pasa que son un poco de la época de Play 2 y de Xbox, que salieron ahí uno de ellos en las dos consolas y el otro solo en Play 2, me parece que fue. Y la cosa está en que, claro, mucha gente opina pues que esos juegos, pues que no, que el paso a las 3D de Castlevania nunca fue bueno, bla bla bla, ¿vale? Aún así, quien ha jugado a estos juegos, a pesar de que no son un Devil May Cry en cuanto a hack and slash, no los ponen tampoco del todo mal, con lo cual, oye, yo en algún momento me gustaría jugarlos. De hecho, en su momento le di como un par de orillas al, no recuerdo, es que ya digo, el que salió en Xbox, y el juego me gustó. O sea, es como un Castlevania, vamos a decir, un Igavania, pero en 3D, es decir, tienes tu castillo, exploración y demás. Sí que es cierto que obviamente el ritmo y el cómo está hecho, pues el paso a las 3D, pues podría ser mejor, ¿no? Que quizás eso, el paso definitivo, pues fue el de Mercury Steam. Pero bueno, que en cuanto a banda sonora y demás, el juego no tenía mala pinta del todo. Pero bueno, sobre todo por la historia. Yo también jugué en Xbox y me pareció una puta mierda. A ver, que es lo que estoy diciendo, no es un Devil May Cry, pero yo que sé, tampoco es tan malo el juego. Mierdas peores se han vomitado, ¿sabes? Hablando de cosas vomitadas, bueno, no, de cosas vomitadas no. Ha salido algo, bueno, de hecho sí, ha salido ya, porque hoy estamos a día 19 y salió ayer, día 18 de febrero, a la segundo DLC de Shenmue 3. Sí, lo han sacado, el Story Quest Pack, que es solamente una puta secundaria, que no tiene nada que ver con la misión principal y que retoma un personaje del pasado. 6 pavos y va incluido en el puto pack de pase de temporada. A ver, vamos a ver, por partes y por resumirlo también. Es como que han sacado este DLC muy rápido tras el último, tras el Rally Battle Rally Pack ese, que no dejaba de ser un juego de carreras incrustado en esto, ¿no? No sé, es como que obviamente esto es dinero fácil, vamos a decir. No es cuestión de que se hayan currado demasiado el contenido. Te están cobrando 6 euros por una side quest que, no sé, tampoco es algo que te suponga demasiado. Pero claro, esto vamos a decir que es dinero prácticamente limpio para el estudio. Entonces mucha gente lo está encarando en plan, sí, yo pago esto como en plan estoy apoyando el juego y financiando lo que pueda ser Shenmue 4. Pero por otro lado ya hay que ser bastante fanático de esto y enfermo como para tomárselo de esa manera y querer invertir así. Por mi parte, sinceramente, viendo lo que ofrecen los DLCs, no los voy a pagar, la verdad, porque me importan una puta mierda. Yo lo que quiero es un Shenmue 4 que siga la historia y ya está. Pero es que ya pueden hacer un puto DLC que sea 3. Un Shenmue 3.5 como para comprarlo. Es que esa es la movida. Entonces, por otro lado, también contamos con el punto de que, creo que lo dijimos la semana pasada, no había superado las previsiones que tenía Deep Silver en cuanto a las ventas. Obvio, como creo que dijimos. Pero es un poco como que a pesar de todo, Yu Suzuki sí que, como se ve al final del juego, pues sus intenciones son las de hacer el 4, como ya se ha manifestado más de una ocasión. De hecho ya hay movimientos en plan redes sociales para un poco dar por culo, para que se haga visibilidad de que la gente quiere Shenmue 4. Y en fin, os emplazo también al siguiente Hot Factory en el cual analizaré Shenmue 3. Pero no sé, la verdad es que lo de siempre, ¿no? Que ojalá anuncien Shenmue 4 y se haga, pero el camino no. O sea, estamos en el punto de que obviamente no tiene. A nivel comercial hay que tener muy claro que no está con todas las de ganar. Deep Silver, yo creo que se metió un poco en plan, voy a intentar coger este filón, pero está clarísimo que no es un juego que ni de coña va a alcanzar el éxito de juegos, vamos a decir, aunque sean doble A o una A. Es decir, no son unos juegos que vayan a vender a expuertas. Con lo cual, no sé, la verdad es que veremos qué pasa. Pero bueno, ojalá sea Shenmue 4, pues, sin más. En fin. En cambio, algo que sale todos los años... Se han filtrado cositas Y resulta que hay listados más de 200 putos desafíos para el Battle Royale Call of Duty Warzone. Claro, pero esto es lo que se viene rumoreando de que, en fin, que sí, que está más que confirmadísimo, ¿no? Ese modo, así que sí. Bueno, tampoco es algo que digas, Dios mío, qué locura. Sí, hermano. Que todavía no está confirmado, pero que... No sé, esta gente no se está rindiendo con hacer un puto Battle Royale y que funcione. A ver, es lo que manda el mercado, digamos. Claro. Ya, pero ya lo intentaron una vez y fue una puta basura el resultado. Lo que yo no sé, o al menos no sé vosotros, pero ya no escucho tanto que esté de moda los Battle Royale. Me imagino que será teniendo aún... Yo sé, es que eso era... Es que vamos a ver, por mucho asco que nos dé en su momento, tal... Que diga, Dios mío, esto parece que es un nuevo boom que nadie lo va a quitar de aquí. Está clarísimo que todo esto sí, son ciclos y modas. Sí, pero que se ha vuelto a aflojar modas. Otra vez. Pero es que es normal. Sí, es bueno. Que no pueden mantenerte arriba 7 años. Es decir, está claro que... Hombre, eso... hay géneros que sí que se decía de que eran modas. Y escúchame, ahí están al pie del cañón. Dime. Véase los MOBA, por ejemplo. Debatamos. Bueno, a ver, pero ya no se da ese por culo tremendo con LOL, con otros MOBAs, ¿sabes? Es decir, sí, se han establecido como algo. Ver, es como los Dark Souls. Se establecieron... O sea, lo que es el género ha durado... O sea, no quiero decir que esté muerto, ni mucho menos. Simplemente que el boom se ha relajado mucho más que otros juegos. Pero, a ver, yo me he fijado también en que el boom de los Battle Royale se ha relajado precisamente cuando es época de clases y los niños tienen que ir al cole. Eso es cierto. Es no, que... en serio, en verano pega un subidón que flipas. Es un género que ciertamente... Porque, por ejemplo, los MOBA sí que hay que tener un poquito más de... Entre comillas, no vas a meter a un crío de 6 años a un MOBA porque estará más perdido que un pues que si fuese un hijo de puta el chaval, ¿no? Y el día del padre le hicieran un collar de macarrones y no sepa a quién entregárselo. Pero la cuestión está en que... La movida está en que, claro, un MOBA, pues eso, no. Pero un lo... o sea, un Fortnite... ¿Sabes? Pues eso sí, eso puede jugar hasta un simio con las manos amputadas. Con lo cual es que al final... ¡Hostia! Que al final, quiero decir, cualquiera puede. ¡Mira, Dios! ¿Y pareces yo? La cuestión está en que es eso, no es verdad ese punto. Y ahora mismo estamos en plenas evaluaciones, en plenos exámenes y demás. Es normal que pegue también el bajón. Con lo cual, pues bueno, se puede comprender así. Pero aún así está claro que también va a ser un fenómeno irrepetible en el sentido de que ya no... Aunque los grandes youtubers sigan jugando a lo mejor, ya no es esa novedad tan bestia, ¿sabes? Y yo lo he notado también, vamos a decir, tú tienes, por ejemplo, un Fortnite, vamos a decir, en exposición de cara al público, en un lugar en el cual hay bastante tráfico de gente y está en un lugar estratégico para que se vea y tal. Y lo que era en plan Rat Kids constantes, en plan Fortnite, tío, y se puede jugar, a sudar polla del puto juego, ¿sabes? O sea, se nota muchísimo que en los últimos meses, de hecho, desde la Navidad quizás, un poquito antes, ya no hay ese interés, por así decirlo. Y eso que tenemos la nueva temporada y demás. El pico yo creo que fue cuando resetearon el mapa y lo cambiaron y demás. A partir de ahí es como que... No sé. ¿Ya? No sé. Cosas que pasan. No. A lo que hemos quedado, ¿no? Ya ves. Pero que es normal, pasa con todo. Es como Minecraft ha tenido un repunte últimamente. O como cuando sale un Pokémon, que es de lo que va la siguiente noticia. O como cuando tal, ¿sabes? O sea, siempre hay picos. Es decir, pasarán hechos, acontecimientos que hagan que el género se vuelva a hablar un pelín de él. Pero tampoco estamos hablando de una cosa ahí... demencial, ¿sabes? No sé. Es como, por ejemplo, hace años con los putos juegos musicales. Los Guitar Hero estaban ahí, todo Dios hablando de ellos, todo el mundo jugaba. ¿Y ahora qué? Muertos. Que si Guitar Hero, que si Sin Star, que si claro. Su puta madre con pijama. De aquí... Esto se valora no en el momento, sino de aquí a 10 años. De aquí a 10 años se va a seguir hablando de esta mierda, ya te digo yo que no. Con lo cual... Se hablará de otra mierda. Claro, es que podemos resaltar cosas que hace 10 años eran ultra bestias y que se daba por culo diario y ya no están ahí. Pues eso, que si las VR, las Steam Machines, el tema de los juegos musicales y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está todo eso ahora? ¿Para lo que ha quedado? Para nada, para por culo un rato y ya está, para calentar boca y para rellenar minutos de podcast y vídeos y ya está. Pero ¿dónde está ahora? ¿Dónde está que yo lo vea? Es que es eso. Pues a la verla, sigue con las noticias. Pues más cositas, resulta que se está liando en Pokémon. Han tenido ahí dos. De hecho, este punto, esta noticia me empezó a hablar de ello el señor Chris de Pokelch. Y me pasó por privado un poco de información al respecto, ¿no? Me dijo la movida de que, bueno, sabéis que hay programas para modificar los Pokémon, incluso para generar Pokémon faque, vamos a decir, con las stats mamadísimas, ¿no? Sacar ahí Pokémon mamadísimos. Y claro, eso acabas transfiriéndolo a juegos reales, es decir, no solo ROM hacks y demás, sino que tú puedes transferirlo y tenerlo en un, vamos a decir, acabar teniendo en tu Switch actual, en tu Pokémon de Espada o Escudo, un Pokémon con las stats dopadas y ya está, ¿no? Vale, pues resulta que hay gente que se ha visto que un poco el origen de esto es que al conectarte a internet y usar esos Pokémon, pues el juego te bloquea, te banea, vamos a decir, en plan de todo, ¿vale? Consola, internet, según el caso, ¿vale? Te capa el acceso por haber usado online un Pokémon alterado, pues con hacks, vamos a decir. Claro, ¿cuál es la movida? Tú imagínate, porque no hay ningún tipo de sistema que filtre o que revise esto, que tú haces un, no sé si seguirá estando, pero imagínate un intercambio prodigioso de estos, o que alguien te lo pasa el Pokémon y dice, ah, qué guapo este Pokémon, pero resulta que es un Pokémon de estos que ha sido hackeado, ¿no? Que tiene las stats modificadas, y tú lo recibes y sin haber tenido tú culpa de nada, resulta que como tú usas ese Pokémon y te lo detecten, te banean a ti, a pesar de no tener ningún tipo de culpa. Entonces, la movida está en que de momento ni hay parche ni hostias, y está siendo esto un problema para los usuarios de Pokémon. Y es bastante tocho, es decir, estamos hablando de que se te están baneando consolas, cuentas y demás por problemas que no tienen que ver con el usuario, y que, claro, es una historia bastante fuerte. No sé qué opinaréis al respecto, chicos. Pues que como yo no manipulo Pokémon de esos de mierda, pues me importa un capullo. Sí, pero has entendido lo que he dicho de que si te pasan uno que no... Claro, es que la movida es esa. Yo lo... Vamos a decir que cuando juegue a la espada, lo que no voy a hacer entonces es hacer ningún intercambio con nadie, prácticamente. Claro. Me pasaré mis Pokémoncicos del Pokémon GO o de lo que me dejen pasar y tal. Y del Let's Go te dejan pasar con el Pokémon Home. Sí, claro, pero 30, ¿no? No, 30 a la caja, pero que es, bueno, que son más o menos 30 los que entran en Pokémon Espada de la primera generación, así que... Y escúchame, Perla, lo has hecho ya, ¿no? Hombre. Y vale, la movida es, ¿tienes que hacerlo con el Pokémon Home? Es decir, ¿cómo lo haces exactamente para pasarlo del Let's Go a...? Pues pones el Pokémon Home, te detecta los juegos de Pokémon que has jugado en tu Switch. En la Switch, ¿vale? Porque vale. En la Switch. Es que como está la aplicación de Android... Sí. La aplicación de Android, si la vinculas, también lo puedes hacer desde el móvil, pero no, yo no lo he hecho. Interesante, entonces. Entonces, te pasas los juegos, por ejemplo, te pasas los juegos del Let's Go a la caja que te dejan tener hasta 30 Pokémon... y después te los pasas al Espada en el mismo Pokémon Home. No tienes ni que iniciarle el juego. Joder, qué jugosidad. Y ¿no? Te pone la Pokédex que tienes tanto en uno como en otro. Pues entonces, oye, me va a venir de puta madre para empezar el Pokémon Espada dopado. Hombre, pues cómo que crees. El chapucero, el cabrón. Yo sí. ¿Cómo decirte? A mí me la pela el competitivo de Pokémon. Es decir, aunque sean historias de mierda, a mí me mola, no sé, pasarme el puto juego, ¿sabes? No sé, sin más, no... Soy raro para eso, en cuanto a Pokémon. Sé que la gracia es capturarlos, no, tal. Pero al fin y al cabo, lo que, entre comillas, buscaría ahí, y porque tengo la opción de hacerlo legal, digamos, es de, pasarme el juego, entre comillas, con facilidades, pero obviamente, pues, capturar los que me vayan saliendo, ir haciendo, pues, eso. Efectivamente. Coger los nuevos. Te regalan un puto Pikachu con nombre japonés. Claro, yo inicié en el Pokémon Home y en el móvil y me regalaron algo. Entonces lo que no lo he hecho es en la Switch, pero sabiendo esto... En el móvil te dan a elegir entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle, que te lo puedes pasar el Charmander al Pokémon Espada. Jugoso. muy jugoso. Pues así puedes tener un Mega Charizard de esos de la polla. Pues creo que cogía Squirtle, creo, ¿eh? No me acuerdo. Tú eres. No me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que ese no está en el espada o qué? No. Ah, maravilloso. Bueno, pues ya le he cagado del principio, pero... Si en realidad... Si es que me la suda. Pues no pasa nada, pero, le cogeré al Scorbunny ese, al Scorbunny, que es de fuego, y usaré ese y ya está. Ese me he escogido yo, Perla. Claro, pero es que si te metes ya el otro hijo de puta de fuego también, pues qué gracia tiene tener dos de fuego. Así empiezo con un Pokachu. Vamos a ver, que no te puedes meter al Squirtle o al Bulbasaur, te tienes que meter sí o sí el Charmander. Porque no están... Porque no está en la puta Pokédex de mierda de... Pero van a actualizar el putísimo juego con lo de los DLCs y van a meter nuevos, igual están ahí. Ah, igual ahí sí, pero... No lo sabemos, me la pela, ¿eh? Va a tener evolución de esa de Gigamax, de esa de mierda, es el Charizard. No es una cosa que me haga replantearme la vida, ¿sabes? O sea, me pela los cojones bien fuerte el que tenga o no eso. Pero bueno, curiosito. Bueno, cosas que tampoco te replantean la vida. ¿Sabes que se filtró una versión jugable del cancelado StarCraft Ghost para Xbox? Es que yo no sé si de esto os acordáis, pero en su momento esto fue un pepinorro bastante potente, ¿eh? Estamos hablando de cuando Blizzard prácticamente te hacía 4 juegos en su vida. Diablo, StarCraft, Warcraft y ya. No existía ni World of Warcraft. Se hablaba de StarCraft Ghost, que era una especie de FPS, así en primera, tercera persona. Pues, para consolas además. O sea, era como por así decirlo un título que estuvo muchos años ahí en desarrollo y que al final lo cancelaron y demás. Y que incluso, bueno, como otros grandes títulos de Blizzard que fueron cancelados, tipo el Titan, Chose, el proyecto Titan. Titan, sí, el nuevo MMO que quisieron hacer, que se rumore. Bueno, más o menos se ha confirmado de que el Overwatch viene está reciclado de ese proyecto. Porque se gastaron un pastizal como para tirarlo toda la basura. Claro, la movida está en que nunca se había visto más allá de alguna foto promocional y demás del juego, pero resulta que que alguien ha conseguido una versión jugable del juego, pero no solo es que la haya conseguido y la haya grabado y la haya subido a YouTube, sino que la ha publicado. Tiene unas cuantas misiones, el juego, pues bueno, se nota que está muy verde en cuanto a la build que se ha filtrado. Pero, y de hecho, para correr la demo, pues digamos que se ha conseguido mover en 360 modificadas y también en las originales, en las Xbox originales, según la memoria RAM que tengas instalada, que para meter más había que hacer un mob de soldado y demás, pues que según la RAM que se tenga, pues van unas misiones u otras, ¿no? Y lo que se puede ver del juego, pues a ver... Al menos así como una cosa preliminar, pues no tenía mala pinta el título, ¿eh? O sea, parecía un jueguecito en tercera persona así de tiros, tal, con sus elementos incluso de plataformeo y demás. No sé, o sea, hubiera estado curioso, la verdad, poder ver esto. En cuanto a gráficos, pues a ver, un poco el estándar de la época, sí que es cierto que no llegaba, no sé, como comparártelo, claro, es que en mi cabeza pintan de otra manera, pero podríamos decir que es una cosa que estaría entre el primer y el segundo Halo. En cuanto a nivel gráfico, ¿vale? Sí. Y no sé, la verdad es que es una cosa que... es un hito, o sea, es una cosa importante. Es decir, el poder ver en primera persona cada uno ya en su casa, aunque sea de manera, pues eso, muy prototípica, un parte de la historia de los videojuegos. O sea, yo lo veo jodidamente interesante este tema. Con lo cual, no sé, si tenéis algo de interés en lo que fue esto, muchos es que ni los conocerán por el hecho de que igual no habían nacido, yo qué sé, o les pillaba muy verdes o les sudaba la polla el tema por aquellos tiempos, pero yo recuerdo que este tema fue fuerte en la época. Yo, sinceramente, no lo conocía hasta ahora que salió la noticia esta de mierda. Yo también lo desconocía bastante, o sea, no lo sabía tampoco. Joder, pues yo sí que en la época oí hablar de ello y demás, tanto por internet, me suena que en alguna revistita y tal. Y es eso, es interesante recuperar este trocito. Muy bien. ¿Luego qué? Chose, venga, anímate tú, perdón. Sigo pensando que sois trolls a la hora de decir que es buena esta película. Allá voy. ¿La has visto? No, ya sé lo que me vas a decir, pero... ¿Qué hablas? ¿Qué charlas? No sois troll, ¿no? Lo decís en serio. Yo sé, es que no es que lo diga yo, o lo diga Fer, o lo diga tal. Es que tú ya, te metes y nadie, no he visto aún a nadie de gente que me esperaba que a lo mejor tuviera ciertas críticas, a nadie que haya dicho, es mala. A lo mejor eso es buena, no es nada del otro mundo, obviamente, vale, pero mala no es mala para nada. Es una buena peli entretenida y decente. Vamos a decir de qué estamos hablando y ya luego prosigues. Sonic, la película, tiene el mejor estreno de una película de videojuegos de la historia. Sonic. Y la cinta de Paramount ha recaudado más de 57 millones de dólares en Estados Unidos y aproximadamente 100 millones en todo el mundo. A ver, me parece el estreno de Detective Pikachu. Eso es la movida. Ha superado a Detective Pikachu, ¿vale? Más que Detective Pikachu, ya te voy a decir mucho. Por poquito. José, ¿tú has visto Detective Pikachu? Sí, claro. Vale, pues para que te hagas una idea, la película de Sonic es lo que fue para Pokémon pasar al cine, pues esto es lo mismo, pero con Sonic. Es algo sónico. A ver, que sí que es cierto en tema de que, sobre todo la crítica que más he visto es en plan, vale, me habéis metido a Sonic en un mundo real, pero que tienen que les gustaría haber visto más cosas de los videojuegos. Vale, pero yo creo que, no sé, si esa es la mayor crítica que hay dentro de lo que tal, sinceramente me parece una cosa bastante perdonable, ¿sabes? No sé, me parece lógico. La verdad es que ha sido todo un acierto, tanto el rediseño como a nivel... sinceramente, es que en cuanto a marketing y demás no me llamaba nada, pero una vez vista, yo creo que ha hecho más el boca a boca y el decir, oye, que de verdad es buena, a otro tipo de publicidad que hayan podido hacer. Pues como digo yo, los beta testers que entran a ver la película y si gusta, pues la gente entra en manada. Pero bueno, si queréis comentar algo, tampoco enrollarnos en esto, porque el próximo programa de Hoth, pues eso, hablaremos de la peli en sí, ¿no? Pero a mí, ya te digo, me ha parecido Sónica. ¡Sónico! Bueno, pues más cositas, pues nada, chicos. Sí. José, ¿qué dice Daniel Ahmad? Estás vacilando, como hice. No sé, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Quien calla otorga, compañero. Qué gilipollas. Bueno, está hacia tu persona. Como sabéis, la semana pasada el tema del coronavirus está ahí. Seguimos teniendo noticias relacionadas al respecto de este virus. Pero se confirma por Twitter, digamos, o bueno, por Twitter. A ver, yo porque lo he leído por la cuenta esta del pavo este que he dicho, ZugeX o Daniel Ahmad. Un tío Ahmed, que es senior analyst en Nico Partners. Que, bueno, el tío pues habla de... cubre, vamos a decir, el mercado de los videojuegos en China y Asia. Vale. El que pilota, ¿eh? ¡Hombre! El tema. Dice, confirma que... bueno, también según ha confirmado la puta GDC en sus propios medios, que la GDC 2020 que se va a hacer, que va a ocurrir como estaba planeada en marzo, que las compañías que están en China o bien lo que van a hacer es no ir o mandar a su personal de Estados Unidos si lo tuvieran y ya está, que es un 2% del total lo que se pierde de, vamos a decir, público, con lo cual tampoco es que sea un gran, bueno, un gran golpe para la feria y que todo esto pues se va a mantener ahí vivo, ¿no? Es interesante. Por otro lado, sí que es cierto que, y en cuanto a tema de eventos de este estilo, el PAX East, que es un evento que hacen en Estados Unidos también, creo que está cercano en el tiempo. En este caso, debido al coronavirus, pues Sony ha dicho que no va a ir, ¿vale? Yo ya... volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la noticia anterior del GDC, veo comprensible, ¿no? Que digan, vale, los chinos no van y si va una empresa china... lo que va a hacer es mandar a su personal estadounidense. Pero que Sony no vaya a una feria de Estados Unidos y que te eche la culpa al coronavirus teniendo división americana y demás, es sospechoso, ¿eh? Es sospechoso. Huele a mierda en el culo. Vale, otra vez nos dirás, es que hablas de Sony y yo estoy diciendo, como la otra vez que decíamos que Sony que tenía motivos para, ¿sabes? Que estuvimos debatiendo un poquillo al respecto de eso, ¿no? De que como que tenía cosillas que decía, hostia, algo huele mal, ¿no? Pero no sé, quizás también tenga que ver el hecho de que hace poco se fue el presidente este de los cojones, la cara visible, y que no han anunciado uno nuevo, hasta donde yo sé. puede ser que la división de Sony en Estados Unidos no esté muy tal. Puede ser que también con todas las mierdas que no he metido en la, porque son rumores y demás que determinan un poco que el precio, ya se dijo, ¿no?, que si se estaban esperando a que Microsoft pusiera un precio para ellos decir el suyo, a eso se le suma pues los rumores que han ido apareciendo de que si la consola cuesta fabricarla como $450 o $500 y que claro, que están muy jodidos con el tema del precio de la consola, porque claro, sí. O venden perdiendo o no ganando dinero, básicamente. O la suben mucho de precio, con lo que eso conlleva, que es una hostia. Porque Microsoft probablemente, no creo, sinceramente, que exceda los 4.450. Yo creo que los 4.50 será el precio de la nueva, pero ya veremos, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poco como que no van porque no tienen nada que enseñar y porque prefieren no decir nada a... Sí, prefieren mantenerse en segundo plano hasta un nuevo aviso. Sí, a tener que exponerse a las preguntas de la prensa o tener que hacer declaraciones forzosas. Fíjate, ¿cómo serán las cosas? Que yo creo que tampoco quieren exponerse a preguntas en internet, porque Sony anuncia el cierre de los foros oficiales de PlayStation. Es correcto. Para que te hagas una idea de cómo estaba el tema, ni sabía que existían. Pero ahí está el tema. Cierra los foros. Dicen que de cara a un poco la manera de comunicar o un poco el cambio en la política que quieren hacer en general para la PlayStation 5, ¿no? Esto va a cerrar a finales de este mes, que seguirán teniendo posibilidad de conversación por el blog de PlayStation, Twitter, Facebook e Instagram y demás, pero que esto lo cortan, ¿sabes? No sé... Puedo entender hasta cierto punto que ya los foros, entre comillas, no se lleven. No sé, a mí me sigue gustando el sistema foro, ¿sabes? O sea, es un medio de catalogación y gestión de los posts y de todo que es muy ordenado. Es que creo que no ha salido sistema mejor hecho al respecto de los foros que pueda plantar cara. Ni un Reddit, ni un... no sé, Twitter, ni muchísimo menos con los putos hilos, publicaciones de redes sociales tipo Facebook y demás. No estoy para nada de acuerdo, me parecen una auténtica basura. No tienen la posibilidad de responder a los usuarios, de hacer citas, multicitas, de tener un tema específico para cada tema, de adjuntar fotos y vídeos para justificarte, no sé. No me gusta absolutamente nada, o sea, creo que precisamente lo de las redes sociales han matado el formato que mayor libertad de expresión, en el sentido de comodidad de extensión de tu mensaje, puedas hacer como eran los foros, y para mí, no sé, ha muerto un poco, que la gente prefiere otras cosas al clásico foro, me toca los cojones. Y muchas veces, por cierto, me ha venido la idea, sobre todo en los primeros años, de crear un foro de Hot Factory, ¿no? Pero ya en su momento lo veía un poco como que hacerlo para que no entrase mucho tráfico. Eso es el miedo que tienes al principio, pero luego probar. Claro, abramos encuesta. ¿Os gustaría un foro de Hot Factory y ese podcast? A mí sí que me gusta. Más allá de el Telegram. Me refiero a un foro, aunque sea un puto foro gratuito, ¿sabes? Pero, joder, es un que... Un foro más, pero... Es que me gustaría, o sea, molaría tener un puto foro en plan... obviamente no me curraría una cosa ultra bestia. Sería algo en plan gratuito, pero oye, que funciona, ¿sabes? Ahí está el puto. Sí, una plantilla toma por el culo para hacer una prueba, a ver si funciona bien. Sí, o sea, coño, ahí está el puto foro de alto voltaje, ¿sabes? Que sigue funcionando 12 años, 13 después. Me refiero que sí, se podría, si os mola la idea, creemos un foro y claro, para que incluso tengamos sección distribuida por categorías. A mí no me parece nada descabellado. Pues no sé, chicos, dadnos feedback al respecto. El primero ya Kazumira, que dice en el chat de YouTube que sí, que lo hagamos. Y ya va a ser moderador, chaval. ¿Kazumira? Sí, ya el primero. Ya le estás dando aquí titulitos a la gente, Chose. Y tú no eres aquí nadie para mandar nada. ¿Que no? Venga, no, perla. Aquí el que manda soy yo, así que lee la siguiente noticia, desgraciado. Que estás en España. ¿De noticias? ¿Eh? Sí, ya estás perdido. El Consejo de Ministros que aprueba el proyecto de ley para inaugurar el impuesto digital. Para instaurar. Usarse la tasa Google, sí. Bueno, nada, os contaré un poquito sobre el tema. Hace ya tiempo quieren imponer a compañías tipo Google, o sea, compañías digitales, una tasa del 3% para empresas que, como por ejemplo Google, sus impuestos los pagase también aquí en España. ¿Qué pasa? Que como no lo hacen, como muchos países, le quieren cobrar un 3%. ¿Qué pasa? Pues que Estados Unidos ha sacado el rabo y ha dicho, bueno, españolitos, bueno, a Pedro Sánchez, como hagáis esto sobre la tarifa a las empresas americanas, os vamos a subir el precio de los aranceles. ¿Qué pasa? Que España, o sea, el Pedrito, se la suda y ha seguido hacia adelante y se ha aprobado ayer, si mal no recuerdo, esta ley. ¿Qué pasa? Que en su momento ya lo intentó hacer Reino Unido, Francia, Italia, y está la cosa un poco parada por el tema de que tienen miedo por el hecho de subir los aranceles. Por ejemplo, Francia con Macron lo que han hecho es paralizarlo hasta final de año para establecer acuerdos para ver qué hacen, qué tipo de tasa cobrarles. ¿Vosotros habéis estado leyendo la noticia o algo? Efectivamente, y no. A mí no me afecta porque siempre le echo 20, entonces no. La verdad es que es una cosa. El gobierno ha empezado a recaudar 1.200 millones de euros al año. Y según en qué web de noticiero que veáis, son 1.300, 1.200. O sea que es una recaudación bastante importante. La movida está en que, claro. A ver, esto a nivel práctico es lo típico que se dice, vale, sí, jaja, dirás que no te afecta, pero por otro lado te lo quitarán. Vale, sí, eso es lo típico, pero yo no, pero al final tú no te enteras. Es, por así decirlo, no deja de ser cierto, pero por otro lado tampoco deja de ser cierto lo que yo digo, en el sentido de, vale, sí, esto le van a cobrar a las empresas nos lo van a cobrar por otro lado y de algún modo lo afectará, o quizás nunca te ves directamente o indirectamente influido por esto. Pero la cuestión está en que, de todas formas, a ver, si el fondo de todo esto es que estas empresas paguen sus putos impuestos o que paguen una tasa o que se lleven algo ya que no pagan lo otro aquí, por así decirlo, que sea una medida de, vamos a decir, de contrarrestar lo otro, no me parece del todo mal si es esto de lo que estamos hablando, en el sentido de que al final... Claro, que hacen un null pagado. Es algo justo. Es que... Lo que pasa es la... Claro, la cosa está en que... Empresas tipo Amazon, incluso Microsoft, que muchas... Tú te paras a ver dónde facturan y, por ejemplo, cuando compráis algo en la eShop de Nintendo, fijaos bien en el correíto que os llega, porque ahí pone que se factura a Frankfurt, Alemania. No. Porque hay muchas empresas Alemania. De este... Luego... De este grupo que declaran... Coño, no me sale la palabra. Ah, declara sí. Sus impuestos en Irlanda. En Irlanda, es muy bajo, Alemania y otros tantos países de fuera que no son directamente aquí, por ejemplo, o incluso vendedores de Amazon que facturan fuera o en la propia Amazon que muchas cosas. Dice, hostia, ¿y el IVA? ¿Dónde está el IVA de esto? ¿Por qué me llega una factura y no tiene IVA, sabes? Pues muchísimas cosas de ese estilo. Entonces, la movida va un poco por ahí, se entienda. A ver, que ya digo, esto tendrá sus pormenores. Esto aquí estamos tocándola muy por encima. Entonces, quiero decir, si de verdad estáis interesados en el tema, os animo a informaros a nivel profundo. Ya sabéis que aquí, para ciertas cosas, pues obviamente no nos podemos meter a tocar las noticias a un nivel de profundidad increíble, porque es que si no, llega un punto en el cual hacemos programas de 7 horas. Somos Matías Pérez, chavales. Claro, y tenemos que filtrar. Así que para más cosas, me podéis comer la polla. Pero un poco que sepáis eso, que así está la cosa, que se ha aprobado esta movida y que, en fin, en principio, pues eso, no os tiene por qué afectar, pero habrá que estar atentos a ver qué consecuencias aporta esto, pues como decía Chose, de cara a tratos internacionales o cosas que nos metan las compañías por otros lados. Y hablando de The Witcher, de polaquetos, que resulta que le han metido una actualización brutal a la versión de Switch... no solo han mejorado temas como, por ejemplo, el técnico, es decir, han mejorado lo que viene a ser pues texturas, vamos a decir también, hay nuevas comparativas de hecho, ¿vale? Han metido, pues bueno, un poco de arreglar lo típico bugs, mejorar rendimiento y demás, pero ojo, porque han metido una cosita que yo he dicho, hostia, digo, esto es un pepinazo de la hostia, digo, si me permitieran hacerlo otros juegos al igual que este, digo, me parecería súper cojonudo. Y es que también han habilitado la opción para pasar tu partida de PC de The Witcher 3 a Switch. O sea, puedes importar tu puta partida guardada, que llevabas 300 horas en PC, te los pasas a la portátil y juegas con tu puta partida ahí. Me parece de putísima madre. Sí. O sea, el cross-save este que han metido, ¿vale? Se va a hacer con Steam y con GOG, ¿vale? Con esas versiones del juego. coño, la verdad es que está de cojones cogidos, o sea, la verdad es que está muy bien. Sí que es cierto que han confirmado que no va a funcionar con One y PS4, en plan de que no vas a poder pasar la partida de PC a tu One o de PC a Play 4, pero oye, no sé, me parece que ya que siendo Switch la versión más reciente... Esto estaría de puta madre que se pudiera pasar también de Play 4 o Xbox a Switch. Sí, pero bueno, ¿sabes? O sea, yo creo que es en plan, chavales, que ya nos hemos currado aquí una movida que para nada os esperabais ninguno, tampoco nos pidáis demasiado. A ver, esto mola, porque si es algo que se acostumbran a hacer las compañías en un futuro para otros juegos, joder, está de puta madre, la verdad. Pues sí, perla. Ya veremos. Es el primero que mete la puntillica y a ver si sigue... Bueno, el primero, ¿no? Miento. Eso es. Que haga este tipo de intenciones, pues no estaría mal que la gente de otras desarrolladoras se fijasen en hacer lo mismo. ¿Sabes? Ahí estamos, José. Yo te apunto. En cambio, de añadir cosas a quitar cosas, vamos. Vamos eliminando. Vamos sustrayendo. No habrá más soporte para Dissidia Final Fantasy NT. Pero a mí lo que me sorprende es que tanto haya durado, ¿sabes? Yo no sabía ni que estaba este juego en activo todavía. Pues eso digo yo, o sea, que hayan seguido actualizándolo después de tanto tiempo cuando, según tengo entendido, no es que sea demasiado querido por, vamos a decir, el gran público. Por nadie. Pero bueno, a mí pero no bueno, me gusta. Probé la demo y nada. Pero... Dime cosas que quiere la gente. ¿Qué va a pasar mañana? Hombre, pues un Nintendo Direct, ¿no? ¿Qué? ¿Un Nintendo Direct? ¿Perdona? No. Te estás confundiendo, compañero, te estás confundiendo. ¿Qué es eso? Es un AC Direct y no un Assassin's Creed. Es un Animal Crossing Direct. Un asco Direct. Direct. Pues, ¿eh? No, un AC, un asco Direct, pero sí, resulta que, como bien dices, mañana, a ver si os puedo confirmar la hora, sí, a la puedo decir. A las 3. Claro, pero es que yo he pasado la noticia del Direct estadounidense. Es que eres maricón. ¡Hombre! Pero es del primer sitio que lo he visto. El caso es que Nintendo España... noticias en español, gilipollas. Nintendo España va a estar a las 3 ahí con el Direct, que dice que va a durar unos 25 minutos y que nos va a explicar bastante al respecto de cómo va a funcionar el nuevo Animal Crossing. Pues me la suda. Yo lo voy a ver. Yo tengo ganas porque no voy a decir que estoy hypeado, pero como estoy cansado de escuchar a la gente que es la puta hostia y nunca lo he jugado, pues... Yo el juego lo tengo ya pagado, o sea que claro, desde aquí a un mes lo tengo en casa ya. Y quiero ver antes también qué novedades va a incluir. Que yo llevo sin jugar desde la DS y le tengo ganas. Y pues yo no pienso ni comprármelo, así que me la come. Bien. Y sabéis que también hay otro tema por ahí del cual ya os hablamos, que bueno, se dijo el tema del Wonderful 101, que formaba parte de los 4 de Platinum, que iban a ser 4 anuncios que iban a hacer pues en las próximas semanas al respecto de X, ¿vale? El primero pues era el lanzamiento, el crowdfunding del Wonderful. Y hay más, quedan 3 cosas por desvelar. Entonces, el siguiente anuncio ya han dicho que va a tener lugar con el lanzamiento de la próxima Famitsu en Japón, que eso va a ser el 27 de febrero. Entonces, pues nada, habrá que esperar ahí. Podemos empalmar esta noticia con el hecho de que ayer, 18 de febrero, salió a la venta el bundle del décimo aniversario de Bayonetta y Vanquish. Yo lo pillé en Play 4 y os puedo comentar un poquito cositas que se han ido sabiendo de esto, porque la verdad no ha habido una puta mierda de cobertura, ni siquiera he mirado, o sea, me he puesto a mirar en plan NeoGAF, Reddit, foros grandes, yo que sé, Digital Foundry ha sudado polla. Lo único que he encontrado así más o menos, tampoco he buscado demasiado en los españoles, pero bueno, sí en el otro lado, y de hecho solo tiene hilo en la sección de juegos de Xbox, ni siquiera en Play 4, y están usando el de Xbox para hablar de más de Play 4 que de Xbox, o sea, retraso, pero bueno. El tema, resulta que han salido, el juego se anunció como que iba a salir con la puta caja metálica. Pues bien, esa caja metálica no es que todas sean así, no es que todas sean las ediciones Steelbook. Ha salido en 2 versiones, caja de plástico normal y edición limitada Steelbook, ¿vale? Bien, la Steelbook estaba prácticamente limitada, agotada en bastantes sitios, creo que en sitios como Game sí que estaba, pero claro, también más cara. Yo reservé en FNAC y resulta que era la edición normal, el que costaba 35 con descuentos y demás, pum pum pum, pues 22 pavos creo que me ha salido. La movida está en que el juego al final es el mismo. Lo único que cambia es la Steelbook. La Steelbook está guapísima, pero no voy a pagar 18 euros más por una puta caja de metal que va a estar en la leja que me suda la polla, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, que tengáis en cuenta que si queréis la Steelbook y tal, que miréis que, por ejemplo, en cuanto a tema de pedirlo online y demás, sea esa. Por otro lado, en cuanto a los juegos en sí, la duda que mucha gente tenía de si el Bankis iba a estar en español porque salió doblado aquí en su momento, sí lo está, ¿vale? Te conserva el doblaje en español. Perfecto. Y también en cuanto al tema del contenido en disco, os puedo, entre comillas, asegurar que en la Play 4 están los dos juegos en el disco porque se instalan directamente desde él. Y sí que es cierto que baja un pequeño parche para él, me parece que fue el Bankis, que nada, muy poco, se bajó en cuestión de segundos. Pero esto lo comento porque en One sí que han confirmado en el otro lado que se baja los dos juegos de internet. O sea, en el disco hay una putísima mierda de contenido y si quieres instalar los juegos, se los baja de internet. ¡Qué hijos de puta! Sí, también el tema de que... los juegos, vamos a decir que son aplicaciones por separado. Es como, por ejemplo, pasa en otros recopilatorios del estilo, tipo, se me viene a la cabeza el Shenmue, que tú lo metes, te sale un menú y te deja instalar el 1 o el 2. Pues aquí igual lo metes, te sale el bundle, le das y te deja instalar el Bankis o el Bayonetta por separado. Y poco más, chicos. Tener en cuenta eso, que en One, pues si lo queréis, pues que no está en el disco, por si le dais importancia a este tema. En cuanto a rendimiento técnico y demás, se supone que prometen 4K 60 FPS reales en la Pro y en la X, pero claro, como no hay análisis de así en plan técnicos fiables o verificados, por así decirlo, pues claro, no podemos confirmar nada de esto. Pero bueno, yo estoy revisando por ahí a ver qué se desvela. Y ya está, simplemente eso, comentar un poco porque había bastante desinformación al respecto y, joder, el Bayonetta, por supuesto, es un puto jugazo, que quien no lo haya jugado, no sé qué cojones, y el Bankis otro. Está perdiendo el tiempo. Y el Bankis, todo el mundo dice que es la puta hostia y yo lo quería jugar, así que he aprovechado esto. Simplemente te puedes, imagínate, estás en un puto tiroteo, te cubres, estás disparando, paras de disparar y te fumas un cigarro. Joder, ¿no? Es el goti. Lo que no haces en la vida real... te lo montas, claro, en películas ahí. Es que así puedes fumar para hacerte el chulo sin joderte los pulmones. Vaya. Pues nada, eso era todo al respecto de reportar novedades del juego. Más cositas, chicos. Pues THQ Nordic, que hace cositas. Lo que pasa es que pasas las noticias en inglés y a mí me duele la puta cabeza y no tengo ganas de pensar, pedazo de cabrón. Es que yo paso las putas fuentes originales cuando salen al momento. No me tengo que esperar que las web españolas a las 8 horas saquen sus putas noticias. A las 8 horas, pero si a veces a los 20 minutos ya está. Nah. Aparte, siempre dando menos información en las webs españolas. En cambio... Joder, bueno. Complementas, maricón. Fuentes originales, claro, pero ya tengo que buscar más. Aquí lo leo en inglés, traduzco al vuelo y os digo todo. Bueno, el caso. Puto. ¿Conocéis el Gothic? ¿Vale? El Gothic. Un juego sí, ya... parece que es un buen RPG. ¿Por qué no lo iba a conocer? No lo sé, chicos. No lo sé. Pues es un juego, a ver, de... entre comillas podríamos decir que es ya retro, ¿no? Es de... tiene prácticamente 20 años. Pues eran una serie de RPG porque me parece que salieron dos, incluso tres juegos. Y bueno, a ver, en su momento yo sé que se hablaba bastante bien de ellos, pero nunca tuve el placer de jugarlos. En yo este tampoco. Caso, THQ Nordic ha anunciado que está trabajando en un remake. Bueno, a ver, THQ Nordic ha dado luz verde, mejor dicho, a que se haga un remake completo y que lo va a hacer un estudio que se encuentra o se encontrará en Barcelona, chavales. ¿Qué me dices? ¡Guau, wow, güey! Así es, con lo cual, bueno, pues a los que os gustase el juego original en su momento, a mí siempre me han dicho que es de los mejores juegos de rol que han hecho. Muy bien, José. Y... o sea, es muy rolero, muy bastante inmersivo. Esa es la movida. Tiene muchas opciones y demás. O sea, que tengo buena escuchada de este juego. Por eso. Y una noticia que dejamos un poco sin solución también hace pues unas semanas. Era la desaparición del GTA 4, la versión digital de internet, totalmente en PC, porque bueno, no había posibilidad de, por parte de Rockstar, por culpa de lo que viene a ser los Games for Windows Live clásicos, de generar nuevas keys, porque Microsoft dejaba de darle soporte, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Vale, ya ha salido la noticia de que el título va a volver a Steam como GTA 4 Complete Edition, ¿vale? Claro, esto va a incluir los episodios de Liberty City, pero, claro, hay ciertas cositas que no van a estar ya en el juego. Y dices, vale, Games for Windows Live no va a estar, es obvio, el servicio se tumbó, vale, bien, es comprensible. No va a haber multijugador. No va a haber multijugador de GTA 4, ni va a haber los leaderboards, o sea, los tablones de puntuaciones. ¿Cómo os quedáis, chicos? O sea, vuelve el juego mutilado. Pero no queda ahí la cosa. No queda ahí la cosa, bueno, chicos. Sabéis que, bueno, a ver, las partidas guardadas van a valer, ¿vale? Pero hay radios que no van a estar, chicos. Ram Jam, Ram Jam FM, la radio de Chose, vamos a decir, la radio de los rastas, no va a estar. Vaya, putos negros. En otra época, compañero. Self Actualization FM no va a estar y Vice City FM tampoco va a estar. ¿Qué? Ni que escuchase yo la puta radio, así que... Me imagino que sea por tema de derechos. Claro que sí. Efectivamente. Pero, eso, van a quitar, vamos a decir, el tema de episodios de Liberty City como... como una cosa aparte dentro de la biblioteca de Steam, y se va a incluir todo pues en un único archivo, o como una actualización, mejor dicho, dentro del GTA 4, que ocupará unos 22 gigas, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, a ver, vuelve el juego, que vamos a decir es lo importante, pero es un poco la... los puntos negros y las consecuencias de el que, por ejemplo, es que esto que está aquí pasando, como estáis viendo, no os tenéis que quedar con que vaya, el juego ha perdido licencia, no sé qué, no es solo eso, es que estamos hablando de que aquí tenemos la primera muestra real de qué pasa cuando una compañía deja de dar soporte a ciertas cosas de un juego digital, en este caso cuando desaparece Games for Windows Live. Claro, desaparece toda la plataforma, en teoría los juegos de esa época, tipo Bioshock 2, que también salió bajo ese sello, u otros tantos, no van. Es decir, ¿qué va a pasar con esos juegos si tú los tienes originales en CD? Vale, no estamos hablando ya del hecho de que, por ejemplo, tú tienes tus disquets del Doom original, los instalas y, vale, no te van a ir porque la arquitectura no vale, lo que tú quieras, vale. Pero si tú consigues un PC así, funciona, vale. Estamos hablando de que aquí ya no es cuestión... O sea, digo, entre comillas, el problema lo tienes tú de que no tienes un ordenador que pueda mover algo antiguo, vale. Pero claro, en un juego en el cual tú tienes el disco y es físico y aunque consigas... Y es un sistema, vamos a decir, que es totalmente compatible. La arquitectura, sistemas operativos y demás, un GTA 4. Época Windows Vista, y aún así, pues bueno, han salido actualizaciones y demás que pues pudieran hacerlo compatible con sistemas actuales. Pero claro, la movida está en que ya no vale porque la plataforma original... tras la cual estaba, vamos a decir, la verificación de que podías ejecutar ese juego, que era Game for Windows Live, ya no está online. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿y si desaparece? Es que estamos hablándolo, la gente se ríe tal. Imaginaos si un día desaparece Steam. Imaginaos si un día desaparece Uplay. ¿Qué pasa si cierra un día Uplay? Los juegos que utilizan la plataforma Uplay, ¿qué pasa? ¿No podrán jugar? Pues esa es la historia. Es que al final, claro, y estamos hablando de que ha cerrado Games for Windows Live de Microsoft, que no estamos hablando de cualquier parguela, estamos hablando de la puta Microsoft. ¿Cómo será el panorama de lo digital de aquí a 15 años? Cosas que pueden pasar, hombre. Ya no es solo licencias, es que directamente sin el juego. O sea, es que no sé, es un panorama bastante drástico, chicos. Es lo típico de seguir apoyando lo digital, maricones. Pero yo cojo mi disco ahí de... Dice Javier G que con Uplay daría igual, que lo usan cuatro gatos, que no se daría cuenta nadie. Es un ejemplo, ¿vale? Bueno, y como siempre, saludar a toda la gente que está en el chat, ¿vale? Que no os he dicho nada, chicos. Saludos. Pero tú al final, por ejemplo, yo tengo mis putos discos de GTA 4 para la 360, que los meto. Yo también. y au, meto mi episodio de Liberty City, mi DLC físico en la puta consola y ahí lo tengo, con todas las estaciones, hasta con la de Vice City, chavales, y nadie me va a quitar nada, ¿sabes? Porque yo eso lo he pagado. Eso lo he pagado. Lo has amortizado. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Es el sonido de lo he pagado, de golpearte el puño con la palma, al revés, la palma con el puño. Da igual, la... pero eso es así. Golpea la palma con el puño también. ¿Qué? Sakurai. ¿Cómo? Claro, dime, ¿qué dice Sakurai? ¿Qué dice del Fighter Pass 2? Claro, que lo único que entiende es de la noticia en inglés, ¿no? No, gilipollas, te entiendo mal. ¡Hombre! Pues... que va a ser el último DLC para Smash Ultimate. Y sigue leyendo tú de la de New. Pues eso, básicamente, a ver. Sakurai tiene una columna en la Famitsu, ¿vale? Él escribe, vamos a decir ahí. Bueno, aparte de contar cosas bastante interesantes de vez en cuando, pues en esta última, en la cual pues se ha filtrado, ¿vale? Según dicen en esta filtración, que los 6 personajes que se están haciendo, pues eso, están siendo hechos para Smash Ultimate, que después de eso no hay planes para a sacar otro Smash, ¿vale? Obviamente también estamos hablando de que este DLC está proyectado para salir a lo largo de todo este año, incluso parte del siguiente, con lo cual, pues bueno, obviamente no creo que estén, y si lo están, no te lo van a decir, trabajando en uno nuevo, que también sería lo lógico de cara a una nueva máquina. Tengamos en cuenta que han dicho que la Switch está al final de su vida ya. Con lo cual no me extrañaría nada tampoco. Pero bueno, aparte de eso, vuelve a reiterar de que los DLCs, los personajes, no los ha elegido él, que los ha escogido Nintendo, y que cuando ha estado trabajando en Smash Ultimate no ha podido trabajar en nada más. Y que no puede prácticamente hacer nuevas ideas ni hacer nada. Que su trabajo diario en Nintendo es Smash 100%. Que Sakurai, pues bueno, que está de acuerdo con esto. Pero lo que quiere hacer es trabajar para hacer a otra gente feliz. Que le gustaría hacer nuevas cosas, pero que no se lo permite el trabajo, pero que tampoco le molesta esto. Pero cuando pueda, se currará ahí las cosas. Oh, y ya está. Eso ha sido un poco, en resumidas cuentas, es que, en fin, un poco reiterar el hecho este de que el pase de temporada 2 en teoría es el último y con eso ya acaba el soporte a Smash. Y bueno, decíamos de Pokémon, se me ha pasado a hilar con esta noticia que tenemos aquí ahora, que más bien no es noticia, sino experiencias de usuarios, y estábamos hablando del Pokémon Home con el tema de traspasar cosas y demás. Y es que, con el tema del Pokémon Home, resulta que aleatoriamente, de momento no se sabe nada porque no hay una respuesta oficial tampoco, o al menos así estaba la cosa hace una semana, que es cuando veo que es de toda esta movida. Pokémon Home en Android, concretamente en Android, incluso en Switch, estaba generando un error 999, ¿vale? ¿Qué ocurre con ese error? Pues directamente no te deja acceder a tu cuenta de Pokémon Home, no te deja ver tus Pokémon y, presumiblemente, lo que esto significa es que pierdes todos los Pokémon que hayas metido a Pokémon Home. Es decir, hay gente que ha estado pasando sus putos Pokémon desde la época de la Game Boy a... todas, ¿sí? En consecuencia, sí, de hecho hay varios organigramas por ahí en plan para pasar tus Pokémon, por ejemplo, de la GameCube los pasabas a la Game Boy Advance con el Pokémon Box, de ahí los podías pasar de Game Boy Advance a la DS con Diamante, Perla y demás, de ahí los podías pasar a Pokémon Blanco y Negro y Negro 2, de ahí los podías pasar a Banco Pokémon y mezclarlo con todo, y después si pagabas pasarlo al Pokémon Home. Pues había gente que había estado pasándolo todo. Es más, incluso se podían pasar rollo del Pokémon Stadium, del Pokémon Amarillo, Plata, todos los originales, se podía pasar vía Homebrew, vamos a decir, a todo lo nuevo de la consola virtual y demás. O sea, podías hacer ahí unas putas triquiñuelas para pasarte tus putos Pokémon de las consolas originales hasta los Espada, Escudo, Go y demás, y a Home y todo esto. Y claro, mucha gente, pues eso, de momento perdiéndolo todo por culpa de Nintendo y problema. Ahora, como no hay respuesta oficial tampoco, entre comillas, claro, no se sabe, porque se pueda decir que esto tenga relación con lo que hemos dicho antes de que sean en realidad Pokémon clonados o Pokémon que tengan algún tipo de stat modificada o alguna historia así. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, a saber. Sé que os importa mucho, pero es un tema que a los que les interese el Pokémon les puede afectar a nivel psicológico incluso. Joder, es un puto juego, que se lo pasen otra vez los maricones. Pues claro, pero si tú has estado entrenando tus Pokémon desde el principio, pues... O que me coman la polla. Bueno, pues nada, chicos, ya está. Sí, ahora sí, ya está, sí, sí. Por eso lo dejamos, ya está. ¿Y qué más quieres, Chose? No sé. Cuéntame, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué? ¿Nada? Pues cómeme los huevos. No, a ver, no sé si queréis añadir algo. Nada práctico. Por eso me quedo en silencio y digo, hostia, la verdad es que no he hecho nada práctico. Joder, Chose, qué lamentable, bueno, es tu vida. Ahora que me ¿qué quieres que te diga? Me toco mucho los cojones. Últimamente no veo ni películas ni series. Super... Sí, bueno, yo y mi pareja nos estamos revisionando las películas de Marvel. Estamos a medias con Los Vengadores ya. La primera, claro. Joder. No, pero el otro día fuiste al Mediamar. Ah, ¿sí? ¿Qué? Sí. ¿Qué os cogí? Es verdad, ya ni me acordaba de eso. Yo es que me he acordado ahora. El Deus Ex Máquina. Máquina. Máquina. El Deus Ex Furia. Furia, Kratos. Bueno, no vamos a extender más esto. Vamos a cortar ya y así lo edito, lo subo y me da tiempo a echar unas partidas al VR, chavales. Venga, Chose, di tu frase. Venga, Perla, di la frase. Vamos terminando. Pues venga. Joder, ¿no? Qué prontito es, las 11:24. Es brutal esto, la verdad. Me gusta, chicos. Wow, me gusta. Bueno, pues nada más. La verdad, podemos aprovechar estos minutos de auto-spam para anunciar cositas. Por ejemplo, ya sabéis que en hotfactory.com tenéis todos nuestros contenidos. Recordad que se ha colgado un especial League of Legends la semana pasada en el feed de Hot Factory. La semana que viene, pues bueno, hablaremos del aquí en Jet Set Podcast de lo que viene siendo el Animal Crossing Direct seguro, porque claro, va a tener lugar mañana, y de las cositas que vayan saliendo. Luego, este fin de semana toca publicar el Alto Voltaje 1x03, el último programa de la primera temporada de Alto Voltaje, que a su vez era un programa especial sobre compañías de videojuegos. Es un programa que está inacabado porque en su momento lo empecé a grabar con Jorge, estábamos él y yo solos. Y bueno, en ese programa, pues nuestra idea, bueno, qué cojones, lo que hicimos fue meternos a la Wikipedia de por aquel entonces, de 2007. Nos metimos en las páginas de Sony, Microsoft y Nintendo, las imprimimos todas y empezamos a grabar un programa leyendo todo lo que ponía de ahí y comentando con nuestros conocimientos de 16 años, 17. ¿Qué os vais a encontrar ahí? Pues un programa de casi hora y media de dos fanboys, uno de Nintendo y otro de Sony, comentando, pues bueno, pelea de ratas, vamos a decir. Está gracioso, la verdad es que no va a dejar indiferente a nadie. Vais a ver una faceta mía, la cual por suerte está bastante olvidada y superada. Te avergüenzas, compañero. Escúchame. Si me avergonzase no lo colgaría y lo haría público y lo publicitaría, Chose. Por aquel entonces faltaba yo defendiendo a Microsoft. Ya ves. Pero bueno, está curioso, está jugoso y os recomiendo la escucha. Y por otro lado, tengo un poco muerto Hot Fact TV en el sentido de que, bueno, tanto los vídeos de YouTube como el podcast de Hot Fact TV, pues no estoy subiendo demasiado, pero yo qué sé, no da la vida para más. A ver si sale algo. Sí que es cierto que de cara a este mes que entra, vamos a ir a algunos eventitos, como por ejemplo, a ver si lo encuentro. Estaba por ahí el tema, al menos el de Retro Albacete, que vamos a ir por ahí, 14 de marzo, 28 de marzo Retro Alcoy. Y en fin, van a haber cositas por ahí en las cuales pues intentaremos hacer algún vídeo, porque yo qué sé, no prometo nada, a ver si cogemos y compramos pienso para entregar ahí y nos caen críticas otra vez y me comen la polla más de uno. Bueno, chicos, pues, podemos hacer el vídeo como el de Valencia, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero bueno, Fer, el que hicimos, gilipollas. Lo sé, por eso. Nos vemos la semana que viene, Feri. Nos vemos la semana que viene. Venga, José. Hasta la semana que viene. Venga, Solid. Nos vemos. Un saludo. Hasta la semana que viene. Venga, amigos.